con el derecho, con el que lo va a pasar. Bueno, muchas gracias por la invitación. Pues como subdirector de Planeación Nacional, realmente creo que, digamos, la conformación de la mesa es un poco redundante, porque pues Gloria es la directora de política macro, y obviamente ella no puede decir nada que me contradiga a mí, ni yo puedo decir nada que la contradiga a ella. Entonces, en realidad puede haber sido una sola presentación. Yo voy a, simplemente quiero, de nuevo, después de las digresiones más, digamos, académicas y desde el lado de la política económica, yo quiero otra vez mostrar, como aterrizar en Colombia y mostrar los que consideramos son los principales retos hacia adelante. Pero comenzando con un mensaje central que yo creo que ha sido ratificado acá, y es que por primera vez en muchos años Colombia tuvo la oportunidad de tener una verdadera política anticíclica. No la tuvimos en el 99, fue lo más procíclico que pudo ser, y en cualquier otra crisis era procíclica. Simplemente acuérdense que cualquier crisis implicaba grandes salidas de dólares, incrementos de las tasas de interés, contracción del gasto, pérdidas de salidas de capitales, etcétera. Es decir, la política monetaria y fiscal finalmente tenían que ir en la misma dirección de profundizar la crisis. Esta vez no. Y esto ya lo mostró Gloria. Haber crecido 0,4 también tiene un punto interesante, y es que lo hicimos con otro choque adicional que no tuvo el resto del mundo, que fue Venezuela. ¿Sí? Nuestro cálculo es que Venezuela nos quitó un punto de crecimiento el año pasado. Es decir, ahí están las exportaciones como se fueron cayendo. Y si Venezuela se hubiera comportado normalmente, o sea, se hubiera desacelerado como el resto del mundo, probablemente habríamos crecido 1, 1,2 o 1,4 quizás. Eso es lo que queremos decir. O sea, esto nos costó bastante. Eso fue bastante complicado. Esto no me va a detener, simplemente ratifica el mensaje que daba Gloria de que a nosotros nos fue relativamente mejor. Pero sí, esto, como les digo, es la primera vez que lo hacemos como política monetaria. El banco pues redujo las tasas de interés 650 puntos básicos, y la política fiscal creció el año pasado 10,2, contribuyó con 2,8 de crecimiento. Voy a mostrar acá, ya lo voy a mostrar ahorita, la gráfica de la demanda pública y privada, y donde se ve claramente el efecto anticíclico. La tasa de interés bajó, ya lo sabemos, y simplemente quiero aprovechar una reflexión con respecto a lo que hizo Roberto Steiner, muy interesante. Yo me acuerdo que cuando yo llegué al Banco de la República, como en el 2002, alguna vez, creo que Roberto ha sido bastante, digamos que un escéptico de la inflación objetivo. Él, digamos, un poco como los agregados monetarios importan, y en ese momento, 2002, en el banco decíamos, pues lo que importa es la meta de inflación y el cálculo de la brecha, etcétera. ¿Para qué preocuparse por los agregados monetarios? O sea, los agregados monetarios no, en realidad de hecho no entraban en el análisis. Es interesante, pero en un momento determinado los informes de inflación del Banco de la República, creo que básicamente, inclusive los agregados monetarios quedaron en un lugar, o desaparecieron, quedaron en un lugar subalterno. Lo que ha pasado desde el 2006 para acá, yo creo, ha servido, y yo estuve en el Banco de la República hasta el 2005 o 2006, creo.